Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridos amigos? Comenzamos el programa número 198 de Desde el Sur, explorando el cosmos, con el cual nos acercamos cada semana a todos los aficionados del habla hispana, a la ciencia, a la tecnología, al espacio, desde Argentina. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Y antes de comenzar, quería saludar a los chicos de la Escuela Media 10, que nos escuchan cada semana, a Ignacio Fernández, a Horacio de San Miguel de Tucumán, que nos envían continuamente mensajes cuando nos escuchan por medio de la Cyberstation, y a Cintia, que se ha incorporado recientemente a nuestros oyentes. Y de hace un tiempo venimos hablando de el origen del universo, el origen de las estrellas, el origen de la vida. Pero si hay una ley absolutamente segura, es la que dice que nada vive para siempre. Todo termina. Y el fin de los tiempos alguna vez llegará. ¿Cuándo se acabará el universo? ¿Va a ser con una explosión o simplemente se enfriará? Vamos a ver qué sucederá en un futuro muy remoto, aquel en el que llegue el día en el que el cosmos se descomponga en un vacío congelado, totalmente negro y sin rasgos distintivos. Predecir cómo evolucionará la sociedad humana es muy difícil. Nuestra ciencia y tecnología van creciendo aceleradamente, pero también el peligro de los desastres naturales, epidemias, guerras e innumerables factores totalmente impredecibles podrían llevar a la humanidad a su extinción, pero el universo seguiría. Cuando se trata de sistemas físicos, el Sol y sus planetas, la galaxia, el universo, puede verse más claro lo que va a venir. El sistema solar, por ejemplo, es un sistema físico de por sí bastante sencillo, y los astrónomos comprendieron la física estelar lo suficientemente bien desde hace varias décadas como para poder predecir de forma fiable el destino de nuestra estrella y de todos sus planetas. El destino de la Tierra va ligado al de nuestro Sol, que viene brillando bastante parejo desde hace unos 5.000 millones de años, y le quedan otros 5.000 millones de años por delante. El Sol brilla por la fusión del hidrógeno en su núcleo y va produciendo helio, y cuando el suministro de combustible nuclear del Sol comience a agotarse, irremediablemente va a empezar a sufrir algunas extrañas contorsiones. La gravedad, en un principio, va a provocar que se reduzca su tamaño. Eso va a hacer su centro más caliente. A su vez, va a provocar que las capas exteriores se hinchen de forma significativa. Y en esta etapa, dentro de 5.000 a 7.000 millones de años, el Sol va a inundar nuestros cielos, convertida en una estrella gigante roja. Unos cientos de millones de años después, durante un periodo corto, corto en términos de la vida del Sol, iba a sufrir una fase de calentamiento y de expansión, iba a derramar gran parte del material en sus capas externas y finalmente va a colapsar en forma de un remanente que se conoce como enana blanca. En ese momento su masa va a seguir siendo aproximadamente las 3/4 partes de su valor actual, pero va a estar comprimida en una esfera del tamaño de la Tierra. El inicio de la expansión del Sol durante la fase de gigante roja va a destruir nuestro confortable planeta azul. El excedente de luz solar que va a llegar a nuestra atmósfera hará que el calentamiento global la destruya por completo. Los océanos se van a evaporar en el espacio, dejarán tan solo continentes desiertos. La vida, como la conocemos, ya no se va a poder sostener. Dentro de unos pocos millones de años, nuestro mundo, que ahora es verde y está lleno de vida, se va a parecer mucho al actual planeta Venus, que está dominado por un verdadero ambiente infernal y alimentado por un terrible efecto invernadero. Según se calculó, el diámetro del Sol se va a hinchar desde su tamaño actual de 1,4 millones de kilómetros hasta los 358 millones de kilómetros. Los planetas interiores como Mercurio y Venus van a ser literalmente tragados por el Sol. Como el diámetro de la órbita de la Tierra es de solo 300 millones de kilómetros, también se va a ver afectada por esta expansión del Sol. Pero no es tan fácil, porque debido al debilitamiento de la atracción gravitatoria del Sol, la órbita de la Tierra se va a ampliar a cerca de 370 millones de kilómetros, así que probablemente en principio no sea absorbido por nuestra estrella, al menos por un tiempo. ¿Qué va a quedar de la Tierra? Seguramente va a ser un planeta calcinado, irreconocible, cocinado por nuestro Sol, que va a ocupar la mitad de nuestro cielo. En su momento más brillante, el Sol brillaría con una intensidad de más de 4.000 veces la actual. Las estimaciones actuales indican que nuestra biosfera va a ser virtualmente esterilizada en alrededor de 3.500 millones de años, por lo que ese punto será el del fin de la vida en nuestro planeta. A los planetas exteriores en nuestro sistema solar les va a ir un poco mejor. Marte, por ejemplo, va a ser más hospitalario en los próximos millones de años. En cerca de 6.000 millones de años, el planeta rojo va a absorber tanta luz del Sol como la Tierra en la actualidad. Tal vez la humanidad deba mudarse allí, si es que aún existe. Nuestro planeta, que en ese momento carecerá de vida, va a durar un tiempo más, a pesar de que la Tierra se haya trasladado a una órbita más amplia, va a tener cada vez más resistencia a medida que circula en su órbita alrededor del Sol, porque va a estar en un ambiente prácticamente dentro de la atmósfera solar, va a hacer que la órbita de la Tierra entre en una espiral arrastrada por el Sol hasta que desaparezca. La Tierra se evaporará con todo su legado, pasando a ser nada más que un pequeño añadido al suministro de elementos pesados de nuestra estrella. Dentro de unos 7.000 millones de años será el fin de nuestro planeta. Por suerte, esta escala de tiempo de miles de millones de años es inconcebiblemente larga en comparación con los 200.000 años más o menos que permanecemos los seres humanos sobre la Tierra, por no hablar de algunos miles en los que hemos estado empleando tecnología. Así que tal vez nos podemos atrever a imaginar que para esa época, si sobrevivimos, nos hayamos extendido por toda la galaxia, o al menos un poco más allá de este planeta, antes de que desaparezca. Pero sigamos. Vamos a ver el destino ya del universo como un todo. Isaac Newton imaginó un universo estático en el espacio infinito y en el tiempo. En ese tipo de universo es razonable pensar un futuro infinito para nuestra especie o la de nuestros descendientes. Pero con los descubrimientos de la física del siglo XX se cambió esta imagen, y después de que surgió el modelo del Big Bang comenzó a asentarse, y después del modelo del Big Bang comenzaron a plantearse posibles destinos para nuestro universo. En primer lugar, si la densidad media de todo el universo es lo suficientemente grande, se hablaría de un universo que se llama cerrado. La gravedad detendría su expansión y el universo comenzaría a contraerse. Ese colapso, que termina en una fuerte contracción del Big Bang, es lo que se conoce como Big Crunch. Por otro lado, si la densidad media fuera inferior a este umbral, el universo sería abierto y se expandiría para siempre, y todos los procesos en el universo irían de a poco cesando, de acuerdo a lo que dicta la que se conoce como la segunda ley de la termodinámica, que dice que básicamente la cantidad de desorden del universo tiende siempre a aumentar y que los sistemas tienden a un equilibrio. El universo se convertirá en un lugar cada vez más oscuro, más frío y menos habitable. Pero como siempre, en esta historia de descubrimientos, el universo se reserva sus sorpresas. Y a fines del siglo XX, los astrónomos se han llevado una muy grande. Los astrónomos que estaban estudiando las propiedades de las estrellas que explotan, las supernovas distantes, encontraron algo que los sorprendió. Y es que el universo no solo se expande, como lo dice la teoría del Big Bang, sino que lo hace de manera acelerada, cada vez se expande más rápido. La tasa de expansión lo estuvo frenando por 7.000 millones de años y luego entró en una fase de aceleración. ¿Cuál podría ser la causa de esto? La explosión del Big Bang le habría dado un gran empujón hacia afuera, pero los que estudian estos temas creen que la fuerza de gravedad tuvo que frenar de a poco esa expansión. Llegaron a la conclusión de que debería existir algún tipo de energía, más allá de la gravedad, que funcionara en la dirección opuesta, separando a las galaxias unas de otras. Nadie sabe exactamente de qué se trata. Se lo llama energía oscura, se lo puede medir, pero es un verdadero misterio. Una cosa que sí sabemos sobre la energía oscura es que es capaz de producir una expansión constante del cosmos. Quienes observan el universo ven galaxias unidas en grupos y esos grupos también agrupados en lo que se conocen como supercúmulos de galaxias. Estos supercúmulos a su vez parecen estar colgados en una tremenda cadena que forma filamentos que se extienden por cientos de millones de años luz por todo el cosmos. La gravedad se ocupó de crear estas estructuras, pero la energía oscura terminará rompiéndolas. Los cúmulos y supercúmulos, los filamentos, son el final de una línea en términos de evolución cósmica. Las cosas que vemos ahora en el universo va a ser todo lo que se llegará a formar de ahora en más. Gracias a la energía oscura, la estructura del universo a gran escala se va a ir desintegrando gradualmente y el universo finalmente va a ser muy diferente de lo que vemos hoy. Finalmente las estrellas van a agotar su combustible nuclear y quizás dentro de 100 billones de años ya no se verán nuevas estrellas. Quedarán lo que se llaman objetos estelares degenerados, o sea, núcleos de estrellas que ya no brillan, estrellas ordinarias que se habrán convertido en enanas blancas y estrellas de más masa que se convertirán en estrellas de neutrones y agujeros negros. Y hasta estos objetos también se desintegrarán por un proceso que se conoce como desintegración de los protones. Ya no quedará nada de la materia ordinaria y todo será radiación. Después de ese momento, los únicos objetos considerables en el universo serán los agujeros negros. Es la era de los agujeros negros, pero como predijo Stephen Hawking allí por los años 70 y se ha comprobado últimamente, hace muy poco, los agujeros negros emiten radiación y terminarán también evaporándose. Después de que el último agujero negro haya desaparecido en una nube de radiación de Hawking, como se la conoce, el universo estará casi vacío. Todo lo que va a permanecer es una escasa cantidad de partículas elementales flotando a la deriva sin cesar a través de un vacío congelado, sin rasgos. Es a lo que se conoce como la era oscura. Y si pudiéramos transportarnos a esa época, ¿qué veríamos? Casi nada. El universo sería muy, muy oscuro, muy difuso. Solo quedaría una sopa de partículas fundamentales y tal vez algunas otras cosas que de momento no conocemos. No podría suceder mucho en un ambiente tan enrarecido. Suena deprimente porque es difícil pensar en ese lento declive hacia una oscuridad eterna, pero debido al empuje de esa misteriosa energía oscura, el cielo nocturno en el futuro remoto va a ser mucho menos rico de lo que vemos hoy, y los astrónomos de esa época, si es que existieran o pudieran existir, cosa que es impensable, no tendrían la menor idea de un cosmos tan grande y tan complejo como el que vemos hoy. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, y su vecina, la galaxia de Andrómeda, van a quedar unidas por la gravedad, salpicadas por galaxias enanas que conforman lo que se conoce como el grupo local, y los miles de millones de galaxias que hay más allá de este grupo, que no están unidas gravitacionalmente a nosotros, van a ser víctimas de la expansión del universo, impulsadas por la energía oscura, hasta que dejemos de verlas para siempre. En 100.000 millones de años, todo habrá desaparecido de nuestra vista. Si es que pudieran existir seres humanos en esa época, se sentirían completamente aislados del resto del universo. Y nuestros telescopios, de existir, solo verían oscuridad. Al punto que solo verían el universo local y les sería imposible deducir que algo como el Big Bang haya sucedido alguna vez. Verían un universo estático, que sería un engaño, porque el universo se seguiría expandiendo. Y eso es preocupante, porque nos lleva a pensar en si en la actualidad lo que estamos viendo no es también un engaño, una ínfima fracción de lo que realmente sucedió. ¿Cuál será el grado de seguridad que tienen nuestras interpretaciones sobre lo que observamos hoy en el cielo? Suena algo deprimente, ¿no? Pero, como decía Carl Sagan allá por los años 80 en su serie Cosmos, todos esos miles de millones de años que tenemos por delante a partir de ahora nos ofrecen la oportunidad de hacer una gran cantidad de cosas buenas. Es bastante impactante que nuestros cerebros tan limitados hayan sido capaces de llegar tan lejos y comprender tantas cosas. Podemos hacer mucho, queda muchísimo por comprender, y si algo nos queda por concluir de todo esto es que el final del universo, tal como lo describimos o no, está demasiado lejano y tenemos mucho por hacer, mucho por aprender. en esta maravillosa época en que vivimos. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Este es un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Y yo soy Esther Letrica. Y como ustedes saben, colaboro con Ricardo Sánchez, con Patricia Mermoz y con Víctor Vive para hacer este programa. El tema que vamos a tratar hoy es Tritón. ¿Se acuerdan de Tritón? Tritón es una luna un poco olvidada porque está ya lejísimo donde se acaba casi el sistema solar. Es la luna más grande de Neptuno, ese planeta celeste, que está orbitando a unas 30 unidades astronómicas de distancia desde el Sol, que serían unos 4.500 millones de kilómetros. Tritón se parece un poco en tamaño a la Luna, tiene 3.400 kilómetros de diámetro y está cubierto por una superficie de hielo. Ese no es hielo de agua, sino que es hielo de nitrógeno y de metano. Se cree que bajo esa capa de hielo hay también un hielo de agua y tiene un núcleo rocoso. El tema de Tritón surgió porque estaba releyendo el libro de Carl Sagan, Un punto azul pálido, que les recomiendo, si no lo han leído, busquen por ahí en las librerías, que siempre se lo encuentra, y léanlo. Es muy interesante. Y visto desde nuestra época, desde el 2010, también ayuda a ver cómo han cambiado, cómo ha avanzado la exploración espacial, los conocimientos de astronomía. Pero a pesar de eso, Carl Sagan sigue siendo muy actual y las ideas que tiene son brillantes. Bueno, entre otros temas, en Un punto azul pálido, Carl Sagan habla de Tritón y hace una comparación de este satélite de Neptuno con el famoso Titán, el satélite más grande del planeta Saturno, que actualmente está siendo explorado y sobre el que estamos conociendo todos los días alguna novedad y algún dato interesante. ¿Y por qué hablamos de Titán y de Tritón? Porque los dos son similares. La diferencia entre ambos está en que uno está a 4.500 millones de kilómetros del Sol y el otro está a 1.500 millones de kilómetros. Pero si trasladáramos a Tritón, el satélite de Neptuno, lo lleváramos a la órbita de Saturno, sus condiciones meteorológicas cambiarían porque llegaría más luz del Sol y se podría ir calentando su superficie y sería entonces muy parecido a Titán. Sabemos que la superficie de Tritón es en algunos lugares muy blanca y brillante, ya que fue observado por el Voyager, y en algunos lugares presenta coloraciones rojizas, marrones. La explicación que se da a eso es que estos lugares oscuros son sedimentos orgánicos complejos que se forman entre los gases que hay en la superficie, que son básicamente nitrógeno y metano, que cuando son irradiados por las radiaciones que emite Neptuno y que vienen también desde el Sol, y se forma lo que se conoce como tholin de hielo. Digamos, esto no es un indicio de vida, pero es lo que en algunos llaman los ladrillos primordiales, es decir, sustancias orgánicas, o sea, de base carbonosa, complejas, con moléculas con largas cadenas de carbono, que en las debidas condiciones en algún momento dieron origen a la vida como se la conoce en la Tierra. Estas moléculas existirían en la vida en la Tierra en las épocas primordiales, o sea, algunos miles de millones de años. En Titán, lo mismo que en Tritón, existen estas moléculas. En Titán ya la nave Cassini las ha encontrado y sabemos que se forman en la alta atmósfera y que en algún momento caen como nieve en la superficie y quedan allí congeladas hasta que el clima evoluciona. Por eso es interesante hacer la comparación entre los dos satélites, porque es una manera también de ver cómo se van dando las cosas en el sistema solar, donde todo depende de las condiciones en que los distintos mundos se encuentran. La cercanía al Sol, tener determinadas temperaturas, determinadas presiones, cómo se va formando una atmósfera, dan la oportunidad a que se desarrolle, por ejemplo, la vida como la nuestra en la Tierra. Y en otros lugares más alejados, esos procesos van teniendo distintas etapas. Se supone que en Titán tienen un poco de mejores condiciones y a lo mejor a lo largo de algunos miles de millones de años algo pase. En Tritón posiblemente quedan así, simplemente los ladrillitos están y bueno, las condiciones no se dieron. Pero es bueno, me parece interesante sacar a colación el tema y recordar un satélite que no figura últimamente mucho en las noticias científicas y que ha quedado un poco relegado. Bueno, este ha sido mi comentario de hoy y nos veremos como siempre en otro encuentro en Desde el Sur, explorando el cosmos, aquí desde Buenos Aires, República Argentina. Hasta la próxima. Y siempre decimos en este programa que la vida prospera hasta en las condiciones más inhóspitas, más increíbles. Hace unos poquitos días se produjo todo un hito en lo que a biología se refiere, y es que se ha logrado revivir a una bacteria que pasó 120.000 años debajo del hielo. Sí, escucharon bien, 120.000 años en un estado de hibernación, y se la ha logrado revivir. Es muy pequeña, es de menos de un micrón, ¿no?, de una milésima de milímetro de largo, por medio micrón de ancho, 10 a 50 veces más pequeña que la conocida Escherichia coli, ¿no?, la del cólera. Tiene una forma tubular y con ella aparece una especie totalmente nueva. Es tan pequeña que es increíble que haya conseguido sobrevivir en el hielo prácticamente sin nutrientes. ¿Y por qué es importante esto? Porque sus descubridores aseguran que organismos muy parecidos a este podrían haber sobrevivido y evolucionado bajo la superficie de los planetas más helados. Necesitamos más datos, pero se especula que la extraordinaria capacidad de supervivencia de esta bacteria se debe precisamente a que tiene dimensiones muy reducidas. La bacteria ha conseguido sobrevivir en el interior de las diminutas venas del hielo, como carroñando, ¿no?, los pocos nutrientes dispersos por ahí y por allá que había a su alrededor, atrapados como ella, ¿no?, bajo la misma superficie helada. La bacteria dispone de un flagelo para maniobrar a través de esas venas heladas en busca de alimento. Junto con el hielo se puede ver algún que otro grano de polvo, células de bacterias, esporas de hongos y de plantas, minerales y otros desechos orgánicos. Así que se cree que este organismo consigue vivir en esos micronichos en el interior del hielo gracias a estos elementos. Los científicos consiguieron devolver la bacteria a la vida manteniéndola durante 7 meses a 2 grados. Luego le aumentaron la temperatura a 5 grados durante otros 4 meses y medio. Y entonces empezaron a ver crecer las primeras colonias de esas bacterias de color marrón. Se cree que, como decía recién, estos pequeños organismos podrían haber evolucionado sin dificultades en los hielos de otros planetas y lunas del sistema solar, como por ejemplo en los polos de Marte o en los océanos helados de Europa, uno de los satélites de Júpiter. Todo lo que podemos decir es que el hielo es el mejor de los medios para preservar los ácidos nucleicos, que son los que componen a todos las células, y que las probabilidades de encontrar estos elementos en ese entorno son muy altas debido al frío en que se encuentran. Van a seguir buscando a ver si aparece algún otro organismo de este tipo, pero lo sorprendente, insisto, es el que haya podido sobrevivir durante 120.000 años y que hayamos sido capaces de revivirla en esta época. Pero cambiando totalmente de tema, ¿han escuchado hablar alguna vez de la ley de Moore? Si están en el tema de computadoras o electrónica, probablemente sí. Para los que no lo conocen, les comento. Gordon Moore, que fue una de las mentes detrás del éxito de Intel, ¿no?, la fabricante de los microprocesadores de las computadoras, había predicho que el número de transistores de los microprocesadores se duplicaría cada 18 meses. Y desde hace más de 30 años ese pronóstico se cumple con exactitud. ¿Qué tiene que ver eso con la astronomía? Bueno, que ahora hay dos investigadores de Estados Unidos que predijeron algo parecido, pero para el hallazgo de los exoplanetas. Si están en lo cierto, hay una muy buena probabilidad de que avistemos un planeta similar a la Tierra dentro de menos de un año. ¿Qué tan acertado puede ser un pronóstico de este tipo? En 1965, cuando los microprocesadores eran poco más que un puñado de transistores dentro de un mismo trozo de plástico, Gordon Moore, el cofundador de Intel, hizo ese arriesgado pronóstico. El número de transistores por unidad de superficie de los circuitos integrados se va a duplicar cada año al menos durante los próximos 20 años. A grandes rasgos, les decía, esto se cumplió, pero desde hace ya casi 40 años. Y se piensa que en los próximos 10 años al menos va a seguir teniendo validez. Y este no es un pronóstico que se le ocurrió a Moore. Sabía de lo que estaba hablando, porque su empresa, Intel, había sido una de las pioneras en el campo de los microprocesadores y aún lo sigue siendo, y hace pensar en que sería posible hacer algún pronóstico similar en otros campos de la ciencia, sobre todo en aquellos que dependen fuertemente de la tecnología. Si es así, en 2011 puede que se descubra un planeta similar al nuestro. La exploración del universo en busca de planetas que orbiten alguna estrella distante es todo un trabajo, ¿no?, un trabajo a tiempo completo para muchos astrónomos desde hace muchos años. Y la cantidad que se descubren por año aumenta en forma exponencial, de la mano de los avances que se producen en el campo de los telescopios y en los equipos de medición, que son las cámaras, ¿no?, los ojos electrónicos, que son capaces de detectar variaciones mínimas de brillo en estrellas muy lejanas. Y los investigadores Erzbum Samuel y Gregory Lowling, que han estado trabajando en este campo desde 1995, han observado que la frecuencia de detección de exoplanetas no solo es cada vez mayor, sino que se están descubriendo de tamaño cada vez más pequeño. Los primeros que se han descubierto eran enormes. El primero, anunciado por Michael Mayer y Didier Queloz en Suiza, el 6 de octubre de 1995, tenía una masa comparable a la de Júpiter, unas 150 veces la de la Tierra. En la actualidad, contamos con telescopios en el espacio, como el Kepler, y encontramos docenas de planetas con masas que son solo unas pocas veces más grandes que la de nuestro planeta. Si uno hace una correlación de estos datos, se llega a la conclusión de que en los próximos meses, pongámosle mediados del 2011, hay un 50% de probabilidades de que descubramos un planeta similar a la Tierra, con condiciones biofísicas como las que cuenta nuestro planeta, y capaz de albergar vida. Pero, ¿se puede confiar en un pronóstico así? Los números muestran que, de seguir avanzando como hasta ahora, y si las conclusiones de estos dos científicos son correctas, que nuestros instrumentos tienen un 66% de probabilidad de descubrir un planeta como el descrito antes del 2013, un 75% de hacerlo antes del 2020 y un 95% de encontrarlo antes del 2264, entonces no estaríamos tan lejos del pronóstico de Moore. Obviamente, la velocidad a la que se mueve la tecnología no es algo tan simple y predecible de analizar. El telescopio Kepler está escaneando el cielo y recién empezamos a hacer este tipo de trabajos. Para algunos científicos, esta es una visión demasiado optimista del tema. A diferencia de la ley de Moore, que depende de solamente unas pocas variables, en la detección de exoplanetas intervienen muchos factores, hasta la suerte. Así que algunos confían en este pronóstico, otros no. El tiempo únicamente va a poder decir si los astrónomos que han hecho el estudio están acertados o no, pero así como en su momento a Moore se lo consideró un loco por su pronóstico sobre los procesadores, tal vez a estos astrónomos que hoy son vistos como locos o como exagerados, algún día, tal vez el año próximo, se les termine dando la razón. Y así concluimos el programa de hoy en esta edición número 198 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Recuerden que podemos seguir en contacto en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, en nuestro correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com. El programa queda almacenado en ivox.com, busquen allí Desde el Sur, al igual que en Facebook, donde tenemos nuestro grupo de discusión y de difusión de noticias. Pueden escucharnos por la Cyberstation, www.cyberstation.com.ar, los jueves de 20 a 21 horas y los sábados a las 21, y si viven en la zona de Olivos y Martínez, salimos cada semana por la emisora educativa El Hornero. Nos despedimos hasta la semana próxima, les deseamos muy buena semana y muy buenos cielos para todos.